Sí, porque tengo el WhatsApp y a través del WhatsApp uno se puede comunicar. Y tengo el WhatsApp, se llama Peppermint Cat. Pero a mí no me importa cómo le ponga su nombrecito al WhatsApp, porque es Catalina Pessoa, que está allá, lejos, está en Bolonia la tipa. Estuve recibiendo algunas noticias, por supuesto la cuarentena, pero me alegró mucho el hecho de saber que está con una familia muy piola, le está alquilando una habitación allí mismo en Bolonia y está con una familia muy piola que parece quererla mucho. Catu, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, tratando de ver cómo estás vos, porque yo ya sé cómo estoy, pero no sé cómo estás vos. Sí, bueno, qué loco eso, ¿no? Tipo, yo tampoco sé cómo estás vos y yo también quiero saber cómo estás vos. Y ya sé cómo estoy yo, así que ¿para qué voy a hablar? Entonces, ¿por qué no nos dejamos de romper los huevos y no hablamos? Ya está. ¿Para qué? No. Bueno, no, yo estoy bien. Sí. El domingo fue mi cumpleaños. Sí. No sé cómo, pero llegué a los 20. Ajá. Y bueno, sucedió. No lo pude frenar, boludo. Intenté, pero no. De repente así me desperté un día. Uy, tengo 20 años. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Claro, pero claro. bueno. Sí, sí, fue nada. Una especie de flash. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, y a ver, ¿se puede hacer un, no sé, una especie de, no digo resumen, pero un arqueo de estos 20 años, de cómo te fue en estos 20 años? Porque mirado desde aquí, desde los casi 70, parece pocos años como para andar haciendo alguna evaluación de cómo te fue. Pero en realidad, 20 años, bueno, vividos de la manera en que vos los viviste, me da la sensación de que podés hacer un pequeño arqueo. Sí, sí. Y la verdad que no me quejo. Ah, bueno, ahí está. Eso tengo para decir. Muy bien. No muy me bien. Quejo. La he pasado muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que más te marcó, te impresionó en este trayecto de este pedazo de tu vida? Supongo que una de las cosas más importantes, que a muchos les chupará un huevo, pero para mí es muy importante, es la cantidad de películas que uno puede ver en 20 años. Pero realmente no, porque vos lo pensás y decís, bueno, ¿cuántas películas podés ver en 20 años? Sí, ¿no? Tipo, sí. Tenés 365 días del año, yo soy pésima para matemáticas, pero 365 por 20, ¿no? Sí, y haces de cuenta que ves una película por día, sí. Pero yo he visto más de una película, porque entonces ¿cuántas películas vi en toda mi vida? Sí. Esa no te la robo, ¿viste? Es increíble. Sí. Sí, pero eso, digamos, parece más el relato de la vida de un personaje de otra película, que se pasó la vida viendo cine. Has hecho otras cosas más que ver cine. Sí, bueno, no es muy importante el resto. Me muero. No, bueno. No, pobrecitos. Todos mis exnovios deben estar lamentando mucho en este momento, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, y en la Tarantino es más importante. Tarantino es más importante. ¿Y en la actualidad qué es lo que estás haciendo? Digamos, ahora en la cuarentena. Ahora en la cuarentena estoy aprovechando porque estoy estudiando coreano, hace ya medio año que empecé y sigo con los cursos, aunque sean online, sí. Y llamo a mi profesora que está también acá en Bolonia cada tanto para reforzar lo que voy aprendiendo y eso justamente, estoy aprovechando a ver si puedo romper sí. El récord de todas las películas que vi en estos 20 años y mirar más. Ah, claro, sí. Así que pensé que podrías haber abierto el panorama hacia a otras artes también, pero no, se ve que no. Y no, porque viste, Mercedes, por ejemplo, ¿no? Mi hermana, ella lee, pero sí. Ella lee y yo no entiendo, se lee 3 libros en un día y lo lee a una velocidad. Yo también los ojos que corren, que parecen que van a subir. Sí. Está para mandar por retina, pero sí. Tranquila, ¿eh? Nadie te está jugando, ¿eh? Te traje, me encanta. Los libros son como su parte y las películas son como la mía. Entonces estamos ahí como haciendo un balance, ¿no? Sí. ¿Qué película viste últimamente que puedas, no sé si recomendar o comentar? Y mira, hay muchas, porque bueno, como la cuarentena es tan larga, estoy siendo tan larga, hace 2 meses que estoy encerrada, no, vi pero, un montón pero elegí, de cosas. Elegí una. Pero ¿sabés qué? Hace poco vi una que fue un estreno de Netflix, que se la recomendé a vos, se la recomendé a la vieja, porque es una muy muy buena película, de Noah Baumbach, que es un director. La película se llama Marriage Story, historia de un matrimonio. Ajá. La verdad es que yo no esperaba mucho de esa película porque, no sé, no me llamó mucho la atención, pero como te digo, estoy en cuarentena y dije, ¿por qué no? Sí. Así que le di el play sin saber mucho, sin tener expectativa de nada. Es muy fuerte esa película, es muy fuerte y no lo esperás realmente, pero... Ah. Hay un trabajo de investigación notable, hay un trabajo de observación por parte del guionista que se ve, que se siente. Es la historia de un divorcio. Sí. Creo que es muy loco porque se llama historia de un matrimonio, pero en realidad es cómo ese matrimonio llega al divorcio. Sí. Está basado en el divorcio del director con una actriz con la que él estaba casado, que fue un divorcio muy feo, duró mucho tiempo. Sí. Y es muy loco cómo los personajes contan bien al punto de que uno como espectador puede sentir una empatía y una identificación con los dos, ¿viste? Porque no es que hay uno malo y hay uno bueno, ¿no? Ah, claro, son claro. Personas, te lo retrata como personas en una situación difícil y es conmovedor. Es conmovedor. Sí, qué interesante es cuando el cine, como esto que estás describiendo, adopta una actitud, no te digo intermedia, pero no se erige en juzgado de lo que está sucediendo y entonces, como vos decís, aparece uno bueno y otro malo. Eso parece demasiado primario. Sí, sí, además ya hemos pasado eso, ¿no? Un poco se siente como que ya hace, ponele que medio siglo, ya es como que venimos con ganas de hacer otras cosas. Sí, ya, okay. Ya estamos cansados del concepto del bien, del mal, del personaje con el que nos tenemos que amigar y del personaje al que tenemos que odiar. Ahora podemos hacer cosas más complejas, ya conocemos un poco más cómo funciona la mente humana, cómo funcionan las relaciones, ya estamos experimentando un poco, está muy bueno y además... Esta película tiene dos actores que son Scarlett Johansson, que la conoces por un montón de cosas que ha hecho a nivel conocido, como Los Vengadores, ¿no? Que decís, bueno, muy divertido, muy bonito. Pero después ha hecho cosas brillantes porque es una muy buena actriz que está bastante mal valorada por las cosas más que nada comerciales que se ocupa de hacer, que también están buenas, digamos. Está como su par, que es Adam Driver, que al que le pasa lo mismo, ¿no? Porque es un actorazo que participó en la última película de uno de estos de los chicos de los Monty Python, Terry Gilliam, que se llama ¿Quién mató a Don Quijote? Que es, te deja, a mí me dejó con el corazón en la mano, es un actorazo, pero de repente está en Star Wars, ¿viste? En las nuevas de Star Wars. Bueno, hace lo que quieras. Hace lo que quieras, son muy voltera. Bueno, de algo, no, es que el pensamiento al final es, bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Claro, pero por favor, no. ¿Qué vas a hacer cine independiente toda tu vida? Abrí los ojos, mami. No, es muy buena la dinámica que tienen los dos. Hay un par de escenas de diálogos que están, primero que excelentemente escritos, porque realmente cuando lo ves te da la sensación de estar en la habitación, ¿no? De que hay dos personas que las dos la están pasando mal por razones distintas, que terminan medio siendo paralelas, y están realmente intentando llegar a un punto, ¿no? Y es, se nota el ahora, Catu. Catu, no, estaba pensando en que, si bien es justipreciada la tarea de los o las guionistas, siempre aparecen medio como en un segundo plano, y resulta ser que hay películas donde el guionista es mucho más importante que el cámara, el director, los actores, etcétera, ¿no? Sí, eso sin dudas. Ahí lo que pasa es, hay que ver qué tipo de guionista escribe. Hay que ver quién es esta persona que está escribiendo y por qué. Sí, es decir, claro. Yo como director tengo una idea para una película, pero de escribir no es una mierda, así que lo contrato a un flaco y le digo, mira, quiero hacer esto, esto, esto, y el tipo lo hace. Sí, sí. O yo como director digo, bueno, quiero mostrar esto, como hizo, por ejemplo, yo supongo que la viste, Reservoir Dogs, Perros de la Calle, que me parece la primera película de Tarantino, hecha con 2 pesos y un garage. Exactamente. Y 5 tipitos vestidos de traje, ¿viste? Sí, señor. Sí, nada, sí. Esa película es guión y ruido. Eso es. Y ya está. Ya está. Y ya está. El tipo dijo, tengo una idea, quiero mostrar esto, pam, te la doy. Hacé lo que quieras, mamita. Viste, vos solucionalo. Y después puede suceder también que un guionista, que sea al revés la cosa, ¿no? Que un guionista le presente a un director un guión, que el director se enamore de ese guión y decida hacer la película. O sea que arranca desde el guionista y no desde una idea del director. Claro, o a veces ha pasado también, ¿sabes que la otra vez estaba viendo estas propagandas de Masterclass? Sí. Que son como súper conocidas, que aparecen siempre, de David Lynch, y David Lynch decía, cuando tenés una idea, es suficiente, a partir de ahí, tenés una idea, agárrala, no la dejes ir, y intentá dividir esa idea en 70 imágenes. Claro. Tenés 70 imágenes, tenés la idea, Está bueno, está bueno. Bueno, volvamos brevemente a esta película que estás recomendando. Repetí título. Sí. Marriage Story, la historia de un matrimonio. Sí. Es ideal para parejas en cuarentena, porque yo estoy imaginándome que justo en este momento hay un montón de enamoraditos que están teniendo que verse las caras por mucho tiempo. Sí, sí, claro. Darse cuenta de con quién están viviendo Qué y de maravilla. Quién están enamorados. Sí, es un, así que les deseo lo mejor. ¿Vos decís que puede oficiar de disparador de situaciones? Puede ser, porque he tenido debates con amigos, solo te digo amigos, muy interesantes sobre esta película y sobre tipo cuál es la perspectiva con la que uno puede empatizar más o menos. Okay. Es complejo, es interesante. Sí. La verdad, en esta película hay una escena, un plano secuencia de, como que te digo, 5 minutos. El plano está casi quieto, es solamente Scarlett Johansson hablando. Sí. Y primero, que me parece una de las mejores cosas que, no sé, han hecho las actrices en estos últimos 5 años, al menos, ese momento que tiene Scarlett Johansson completamente en personaje, quieta la cámara, ¿no? Es impresionante, es difícil, te da una sensación de angustia. Sí. Ese cine es difícil, porque necesitas tener una actriz o un actor que te banque tanto tiempo la jeta en la cámara. Es muy impresionante. Sí. Es muy impresionante. Sí, sí, sí, La verdad es que esta película me dejó muy choqueada, porque como te digo, no estaba esperando, reírme un rato incluso. Tenía como pinta de una película, de un drama medio divertido. Claro, y termina siendo algo mucho más interesante, algo mucho más profundo. Nena, te llamo en unos días y me recomendás otra, ¿sí? Por supuesto, por papito, supuesto. Dale, guacho, cuando quieras. Chau, vida mía. Cuídate mucho, por favor. Chau, chis. Chau. Bueno, la escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.